Bien, cuando estábamos orando, había muchas peticiones de perseverancia de personas que han estado sufriendo diferentes cosas: salud, carencias, soledad. Y el texto de hoy es interesante y me parece que casi siempre nos hemos enfocado en el milagro de caminar sobre el agua. Es obviamente milagroso y es algo que no podemos explicar. Pero lo que sí podemos hablar, de lo que sí podemos hablar, es del posible, de lo que estaban aprendiendo las personas que estaban con Jesús, es decir, sus propios discípulos. Y quiero empezar contando, como pueden ver, el título es Enviados para aprender, y quizás están preguntándose por qué le puso este título. Pero déjenme empezar hablando algo de mi vida. Yo, como muchos de ustedes saben, yo no quería ser pastor, yo estaba en el seminario para aprender y decir después. Yo soy anciano, soy ayudante en algún grupo, pero yo no quiero la responsabilidad de una iglesia. Sin embargo, Dios cambió mi corazón. En algún momento, de hecho, cuando me caso con Janel, le digo a Janel, yo no quiero ser pastor. Y estábamos bien con eso y de pronto un día me levanto y digo, estoy convencido que Dios me está llamando al pastorado. No sé por qué, pero Dios me está llamando al pastorado. Para mí esto es una evidencia de que Dios existe, porque yo estaba completamente convencido, llevaba años diciendo eso, años pensando eso, y Dios me cambió en ese momento. Confiando en que Dios respaldaba esta decisión, cambió obviamente mi vida radicalmente, porque ya mis estudios se enfocaron un poco más al pastorado, y aunque sabíamos que las cosas no iban a ser fáciles, nunca pensamos que podían ser tan difíciles. Pensábamos, bueno, pues si Dios nos llamó, si Dios nos está equipando, Dios siempre va a estar como abriendo las puertas y no va a haber nada verdaderamente difícil que vamos a encontrar. Pero estoy convencido cada vez más, a Dios le gusta sorprender a sus hijos. Y me dijo, no, por ahí tengo unas sorpresitas para ti, Memo y Janel, porque Janel me ha acompañado en todo este tiempo. Y verdaderamente no imaginábamos lo que nos esperaba, ¿no? Un par de veces nos han invitado a pastorear otras iglesias sin estar buscando el pastorado en esas iglesias. Y cuando hablan con nosotros, parecen que todo está en armonía, parece que tienen una visión y quieren trabajar. Y a nosotros nos ha parecido una oportunidad. Y bueno, pues si quería ser pastor y Dios me permitió estudiar en el seminario y está abriendo estas puertas, vamos a orar para ver si este es el camino. Oramos y parece que sí, todo marca que sí. Y entonces vamos a estas iglesias y, oh sorpresa, ¿no? Hay problemas profundos en algunas de las iglesias, creo que todas tienen problemas, pero muchos con los líderes, son líderes que no voy a nada más mencionar. Líderes que lastimaron a mi familia, a mí también, y a varias personas de la congregación. Cuando esto sucede, yo de hecho en una de esas ocasiones entro en depresión y digo, ya no quiero seguir el pastorado, ya seguro me equivoqué, ya no voy a seguir el pastorado, ¿no? Y empezaron a surgir las preguntas, y una de las preguntas que surgen en mí cuando estoy pasando esta situación es, ¿habré entendido el mensaje de Dios? ¿O habrá sido un día que me levanté de buenas y vi el sol muy bonito y vi escuché a los pájaros cantar y malentendí el mensaje? O me equivoqué al ver las señales que Dios estaba haciéndonos al llevar hacia esta iglesia o a esta otra iglesia. También me preguntaba, ¿por qué está pasando todo esto? Si Dios es quien me llamó, Dios es el que puso todas las cosas para que estuviéramos aquí ahora. Y me preguntaba, ¿es posible que esto sea nada más mi imaginación, que yo soy el problema, que estoy causando todas estas cosas? Y finalmente sí pasó por mi mente, como ya les dije, la idea de dejar el pastorado. Y si dejo del pastorado y me dedico mejor a dar clases. No quiero ningún puesto político, a mí me gusta estar frente a grupo, seguramente no voy a tener tantos problemas. Pero me di cuenta que no soy el único que tiene esta situación. En la primera lectura que hicimos en Deuteronomio es un resumen de la salida de Moisés. Moisés le cuenta al pueblo, ah, perdón, sí es cierto, que lo llama de una forma espectacular, nadie tiene esta duda. Dios llama a Oreb y le da las instrucciones precisas, pónganse en marcha. Fíjense, la primera es pónganse en marcha, una instrucción. Les muestra la dirección hacia donde deben dirigirse y les hace una gran promesa. Les dice, yo les he entregado esta tierra, adelante, tomen posesión de ella, en el 1:8. Qué seguridad, ¿no? Escucha la voz de Dios, les dice para dónde van, les dice qué tienen que hacer. La pregunta es, ¿qué puede salir mal? Y oh sorpresa, ellos obedecen. Imagino que iban llenos de expectativas, iban, Dios está con nosotros, ya sabemos lo que va a pasar, no tenemos ningún problema. Y después dice Moisés, cuando escribe el libro de Deuteronomio, nos enfrentamos a aquel inmenso y terrible desierto. Es decir, van con la promesa de Dios, van con la dirección de Dios, ¿y con qué se topan? Con un inmenso y terrible desierto. No es un lugar fácil. No es un lugar fácil. Y cuando estaban a punto de llegar a la tierra prometida, las dudas se apoderan de la voluntad de las personas que iban con todo el ánimo, los hace desfallecer, y dice la palabra de Dios, se rebelaron contra la orden del Señor, se pusieron a murmurar y dijeron, el Señor nos aborrece. Es interesante, ellos están caminando hacia donde el Señor les dijo, van con mucho ánimo. Aquí delante hay 3, 4 juntas. Bienvenidos. Y de pronto las dificultades los hacen retroceder. Sabemos todos que después de esto vagan 40 años en el desierto. Ya estaban a la puerta de la tierra prometida. No es que estuvieron 40 años porque fueran muy lejos o estuvieran perdidos. Simplemente estaban a la entrada de la tierra prometida y se acobardan porque están frente a esta terrible situación que va más allá de lo que ellos creen que pueden superar. Y me puedan decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con que Jesús caminó con el agua? ¿Cómo se relaciona con la historia de hoy? Y eso es lo que vamos a descubrir. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias porque, Señor, si tú nos llamas, podemos estar seguros que nuestro destino es cierto. Pero también, Señor, que es un proceso para que vayamos conociéndote, para que vayamos creciendo y para que vayamos, Señor, siendo testimonio para otras personas. Te pedimos que tu palabra nos aliente, nos ayude a entender la vida, nos desafíe y, Señor, que nos traiga paz para seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, ahora sí, la primera parte, que es enviados. En la historia que precede a Jesús, a la historia de que Jesús camina sobre el agua, cuando menos en Juan, es la alimentación de los 5,000, de 5,000 varones, es decir, eran más con mujeres y los niños, con unos cuantos peces y con unos cuantos panes. Y obviamente esto hizo ver que las personas, no solamente su círculo cercano, sino que todas las personas reconocieran a Jesús como el Mesías. Recuerdan que quieren incluso hacerlo rey, nombrarlo de rey. Y este texto que tenemos de que Jesús camina sobre el agua no está en todos los evangelios, como está el anterior. Lo cuentan Juan, Mateo y Marcos. Y Juan, que estamos estudiando, omite algunas cosas. Pues porque es quizás no tanto lo que le impactó, pero podemos construir una historia más completa viendo lo que vieron las otras personas. Y Mateo y Marcos nos dicen una cosa, los discípulos no se fueron por su cuenta, fueron enviados por Jesús. Jesús es el que les dice, adelántense, súbanse a la barca y váyanse. En el texto de que vamos a leer en Mateo 14:22 es lo que dice. No vamos a mostrar a los dos, pero dice, enseguida Jesús hizo que sus discípulos, y este enseguida es, sabemos después de los panes y los peces, que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud y oraba. ¿Sí? Y cuando dice hizo, es un imperativo, no les dio opción. Si quieren, adelántense. si quieren esperarme, está bien. No, digo, vayan, vayan. Es decir, ellos, como Moisés, como yo en mi caso de pastor, pero como todos ustedes, en donde Dios los ha llamado a trabajar y a vivir, con las familias que les ha dado, los ha llamado, nos ha llamado. Y Jesús es responsable de todas, de nuestro llamado y del llamado de ellos, así que ellos obedecieron. Algunos de ellos tenían experiencia en el mar, algunos habían sido, bueno, en el lago, en el agua, algunos habían sido pescadores, sabían leer el clima que se venía, aunque dicen los estudiosos que el clima ahí cambia muy rápidamente, es quizás como Toluca, que ¡ay, qué bonito está ahorita, bien soleado! Y en un par de horas va a estar lloviendo, ¿no? Pero, lo mismo, ¿qué podía suceder o ir mal si estaban yendo por orden de Jesús hacia donde Jesús les había dicho y como Jesús les había dicho? No les dijo váyanse caminando, les dijo váyanse en la barca. Y así es como comienza la historia del día de hoy. En Juan 6, 16, gracias, dice Juan, y vamos, ya nos enfocamos al relato de Juan, nada más quería hacer esta aclaración de por qué el texto está relacionado con ser enviados. Cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y salieron en la barca. Esto es porque Jesús ya los envió. Y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum, hacia donde Jesús les había dicho. Para entonces ya había oscurecido y Jesús no se les había unido. Entonces, Jesús no está físicamente con ellos. Los otros evangelios nos dicen que se quedó a despedir a la multitud y se quedó también a orar solo. Pero también está oscureciendo. Y seguramente no era un gran desafío para ellos porque las personas, muchos pescadores salen durante la noche a pescar. Cuando Janel y yo estuvimos en Baja California en el viaje en bicicleta, un pastor nos dijo, ¿les gustaría ir a pescar calamares? O no me acuerdo que nos dijo que yo, pues sí, una experiencia que nunca hemos vivido. Pues hay que estar ahí a las 3 de la mañana, ¿no? Llegamos y el barco ya se había ido, la lanchita se había ido, no recuerdo bien exactamente. Pero cuando llegamos, vimos que muchas lanchitas salían y a lo lejos estaban tirando las redes. No sé no soy pescador, no sé qué pasa, pero sé que eso es algo que hacen, que es una práctica común. Entonces, la oscuridad no les presentaba algo totalmente desconocido, aunque sí, la oscuridad obviamente entorpece nuestros movimientos, nos hace ser más cautelosos por razones obvias, ¿no? Y la otra cosa, no era la primera vez que habían ido solos a hacer algo, que habían sido enviados a hacer algo. Cuando están con la mujer samaritana, dice que Jesús los envió para que compraran comida. Entonces era una acción normal. Es el maestro, Jesús el maestro, envía a las personas. Jesús es nuestro Señor, nos envía a nosotros. Entonces, no están enfrentando algo totalmente desconocido. Nuevamente están confiados, pero oh sorpresa. Como cristianos como cristianos frecuentemente nos pasa lo mismo. Cuando tomamos decisiones, especialmente las decisiones diferentes, difíciles, lo primero que hacemos, o espero que hagamos, es llevarlas a Dios. Dios, ayúdame a tomar esta decisión. Dios, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo estudiar? ¿Con quién me debo casar? ¿Me debo casar? ¿No me debo casar? ¿Debemos comprar la casa? ¿Debemos comprar el coche? ¿Debemos mover la iglesia? Son de las cosas que uno lleva a Dios. Y pedimos que Dios nos dé sabiduría. Y Dios no nos habla a nosotros como Jesús les habló a sus discípulos, y Jesús no nos habla a nosotros, y Dios no nos habla a nosotros como le habló a Moisés, ¿no? Con una montaña llena de fuego y llena de humo. Pero nos dejó la Biblia. Nos dejó el Espíritu Santo. Nos dejó una comunidad de cristianos con los cuales también podemos hablar de las cosas y ganar una perspectiva más amplia de lo que estamos tomando decisiones. La Biblia obviamente es lo más fiable para nosotros. Saber que no estamos contradiciendo ningún mandamiento de Dios. Entonces vamos por buen camino. Nos habla a través de la mente y los pensamientos. Nos dio un cerebro por una razón. No nos hizo así como robots. Pero nuestro cerebro también tiene tiene influencias de muchos tipos que no siempre son tan confiables como lo es la palabra de Dios, ¿no? Pero confiando en Dios, muchas veces iniciamos el camino, como me pasó a mí como pastor, y pensamos, nos va a ir, como dicen los marineros, ya que están en el mar, con viento en popa, ¿no? Vamos, todo bien. ¿Qué nos puede salir mal? Pero, y aquí la sorpresa, la gran tormenta. Y uno asume, generalmente, que si uno está obedeciendo a Dios, que va por el camino que Dios le ha trazado, que todas las cosas van a ir bien. Es una promesa constante en las Escrituras. Encontramos, y casi todos citamos, el Salmo 1. Y el Salmo 1, viene el siguiente texto, dice, «Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva amistad con los blasfemos». Y aquí empieza, «sino que en la ley del Señor se deleita, y de día de noche medita en ella». Ah, bueno, algo que hacemos. Pero dice después, «es como un árbol plantado a la orilla del río, que, cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan, y todo cuanto hace prospera». Es una afirmación bíblica que podemos creer, que tenemos que confiar que es, con fe, que es la promesa que Dios nos dio y que Dios inspiró a David para escribirla. No es nada más como un pensamiento bonito. Entonces nos encontramos con esta situación. Por un lado, estas promesas y por otro lado, la tormenta. Y todos hemos experimentado tormentas en la vida. Y cuando leemos este Salmo y muchas otras promesas, también por nuestra naturaleza pensamos que si seguimos los caminos de Jesús, todas las cosas, perdón, todas las cosas absolutamente van a salir bien, que no va a haber nada que se nos oponga y quien se nos oponga, que mejor se quite porque venimos con Jesús. No va a haber ningún momento de dificultad o adversidad. Pero nos tenemos que preguntar, ¿es esto lo que está prometiendo? O de una forma más precisa, ¿Dios lo está prometiendo como una recompensa instantánea a nuestra obediencia? Y la respuesta, no. Sí está prometiendo esto, pero no de una forma instantánea. Yo obedezco ahorita y está lleno, está como la lámpara mágica, todo aparece, ¿no? Todo lo bueno aparece. Las Escrituras hablan del crecimiento del cristiano en fe, en confianza, en santidad. Y todo crecimiento es un proceso. Nadie crece de un día para otro 20 centímetros. A menos que sea una película de terror o algo por el estilo, nadie crece así. Nadie es inmaduro un día y al otro día es maduro. Nadie es un día sabio y al otro día tonto y al otro día sabio. Se requiere un proceso, se requiere experiencia, se requiere recorrer el camino. Y todo proceso, especialmente cuando uno aprende mucho, es intimidante. ¿Sí? Si yo no tengo objetivos altos en la vida, no me intimido mucho, pero cuando mi objetivo es un objetivo largo, elevado, entonces sé que tengo que escalar montañas más altas, que enfrentarme a peligros más difíciles, que tomar decisiones con más riesgo. Y Dios quiere que hagamos eso. Dios quiere que crezcamos. El crecimiento es algo deseable. Nadie quiere que sus hijos... Siempre decimos, ¡ay, qué bonitos son los niños cuando tienen esta edad! Y luego van creciendo y son adolescentes y vuelve a pensarlo, ¡ay, qué bonitos son los hijos! Pero no nos gustaría, a mí no me gustaría, y creo que a ustedes tampoco, que nuestros hijos siempre estuvieran en kinder. Y a lo mejor crece físicamente, y entonces imagínense a Memito en primero de kinder, en tercero de kinder, o a nuestros hijos. Sería ridículo, diríamos, ¿no? Iba a jugar y que jugara como niño de primero de kinder, y yo diría, no, tienes que jugar con gente de tu tamaño, tienes que ir desarrollando tu destreza, que ir desarrollando tus músculos, desarrollando tu forma de pensar. Porque no sería agradable que se quedaran. Sería bueno que conserváramos algunas cosas de los niños, obviamente, Jesús nos llama a ser como niños, pero no queremos ser niños en realidad, sino como niños. Nos gusta como padres verlos crecer, adquirir nuevos conocimientos, nuevas destrezas, nuevas habilidades, que se pongan objetivos altos y que digan, papá, voy a ir por acá. Tú dices, pues que Dios te bendiga, te voy a acompañar porque está difícil. Pero crecer es algo que Dios puso en el cuerpo humano, pero también en el espíritu humano. Jesús quiere que sus discípulos crezcan en fe y en la confianza que tienen en Él como Señor. Y por eso Jesús, que todo sabe, Jesús que es soberano, permite que sus discípulos enfrenten esta tormenta. Por eso Jesús, que es sabio, amoroso, nuestro Dios, todopoderoso, permite que nosotros enfrentemos tormentas. Y entonces es lo que dice el siguiente versículo. No, estaba bien, el anterior. Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado. Y Juan es muy mesurado en su escritura. Juan, como ya hemos mencionado, nunca menciona la palabra milagro. Todo lo marca como señales. Esta es una señal. Y dice, y esta señal, bueno, las señales que tiene, que hace Jesús, son para que veamos que Él es el Hijo de Dios. Y nuevamente es muy mesurado, entonces nada más dice, el viento soplaba y el lago estaba picado. Pero Mateo es mucho más explícito, dice, la barca era zarandeada por las olas porque el viento era contrario. Entonces, no nada más estaban contra el viento, sino que estaba picado el mar, estaba difícil la situación. Los que eran pescadores, probablemente tranquilos, los que no eran pescadores, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Marcos dice que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar. No era nada fácil. Tengo que contarles aquí una historia que incluye a un hermano de barba que está frente a mí y a su servidor. Y fuimos con nuestras familias al Villa del Carbón. Y fuimos al lago. Entonces queríamos llevar a nuestros hijos, bueno, a nuestros hijos y a sus hijas, a la cúpula de la iglesia que está en medio del lago, de la presa, ¿no? Entonces nos acercamos, rentamos una lanchita y nos dice la señora, nada más no se vayan para allá porque el viento, la corriente es fuerte. Y obviamente, si nos conocen bien, ¿qué puede una corriente contra nosotros, no? Entonces dejamos que nuestras esposas, ellas querían, remaran hasta la cúpula, nos tomamos unas fotos allí, y de regreso, no, también nosotros. Y el viento nos empezó a llevar, y entonces dijimos, es hora de que los hombres musculosos, varoniles, tomen esto a cargo. Dimos vueltas y vueltas a la lancha, y nos iba llevando cada vez más lejos, hasta que dijimos, no podemos, y no estaba picado, era un viento normal, una brisa normal. Dejamos la lancha en un lado, nos fuimos caminando, dijimos, señora, nos da mucha pena, no pudimos contar. La desobedecimos y no. Entonces, cuando el mar está picado y el viento es encontrado, la escena que describe los evangelios, uno no puede pensar así como, qué fácil era, porque nunca lo hemos hecho, pero les prometo que Rafa les cuente su historia después. ¿Es acertada, Rafa? Tal cual, ¿verdad? Pregúntele a Janel, ya se ríen de nosotros cada vez que lo recordamos. Pero bueno, una de las formas más efectivas para crecer y corroborar el crecimiento es enfrentando situaciones que antes nos intimidan o que nos siguen intimidando y que nos paralizan. Jesús lo sabía. Jesús no los envió porque no sabía cómo, ay, miren qué bonito está. Jesús todo lo sabe, Jesús es todopoderoso. ¿No? Así que ellos no están enfrentando una tormenta en el lago, en medio de la oscuridad de la noche, sino también están acercándose a un conocimiento más profundo de Jesús. ¿Y cuál es la sorpresa para ellos? Que no solamente, bueno, los que tenían experiencia están calmando a los que no tienen experiencia, seguramente no, tranquilos, esto es normal, aquí no. Seguido llueve, pero nunca llueve tan fuerte. Pero lo que no tenían experiencia, ninguno de ellos se sabe caminar a una persona sobre el agua, ¿no? Y entonces la experiencia cambia para todos. Dice Juan 6, 19, que estamos viendo, habían remado unos 5 o 6 kilómetros, una distancia considerable, la medí en Google Maps, y más o menos es de aquí a Walmart, que está aquí en Toyocan, poquito más, son poquitos 5 kilómetros. Y dice, habían remado 5 o 6 kilómetros, cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca, caminando sobre el agua, y se asustaron. Y nuevamente, Juan, muy tranquilo, ¿no? Pues es Jesús, que siempre hace milagros, está caminando sobre el agua, ¿no? Pero Mateo y Marcos dice que sus discípulos estaban aterrados y gritaban por el miedo que sentían, pues pensaron que era un fantasma. Entonces Juan, no me puedo imaginar a Juan así todo, no pasa nada, Jesús está caminando sobre el agua. Pero los otros están diciendo, está caminando sobre el agua, es impresionante. Y están gritando, ¿no? Y cuando yo leía o escuchaba estas historias la primera vez, también pensaba como, pues, qué ingenuos, ¿no? Qué ignorantes. Pero es una señal tan inverosímil que debe sacarnos de lugar, ¿no? En primer lugar, a la semana pasada hablé de unos teólogos, que son muchos, que tratan de descalificar los milagros de Jesús, y hay teólogos que explican este milagro diciendo que lo que pasa es que Jesús estaba cerca de la orilla y como ya iban a llegar, entonces él estaba caminando prácticamente sobre la playa, ¿no? Lo cual no tiene sentido porque tomaron la barca para llegar más rápido. Pero no podemos tampoco como señalar a los discípulos como ignorantes o espantadizos, porque casi todos hemos visto videos de broma en la que la gente se viste de zombie y van por las calles, de pronto salen varios corriendo y dicen, ahí vienen los zombies, y las personas, aunque dicen que no creen en los zombies, ven los zombies, a las personas disfrazadas, y salen corriendo aterradas. O les ponen un ataúd en alguna en una funeraria y de pronto la broma es que el que está dentro del ataúd está vivo y abre el cajón y todos salen disparados. Yo no sé qué haría, gracias a Dios, no he tenido ninguna de estas experiencias. Yo creo que mi actitud sería un poco más violenta y sería el ataque, pero qué bueno que no me ha pasado. Pero en el New York Times reportó en octubre del 38, el 31 de octubre, dice las siguientes palabras, y leo tal cual. Radioyentes aterrorizados toman una obra de teatro bélica como algo real. Muchas huyen de sus casas para escapar de la invasión de gas marciana. Llamadas telefónicas inundan la ciudad, la policía de la ciudad, durante la emisión de la fantasía de Wells. Casi todos hemos escuchado esta historia, ¿no? En el radio transmite una historia, la está leyendo y todos creen que es una noticia y todo, bueno, miles de personas en la ciudad de Nueva York, una ciudad sofisticada, huyen pensando que en realidad están siendo invadidas. Entonces, para ellos empieza a ser una situación normal, subirse a la barca, pasar al otro lado, empiezan a complicarse las cosas, una tormenta, está oscuro y de pronto Jesús caminando sobre el agua. Ahora, es interesante ver que dice que habían remado unos 5 o 6 kilómetros. Si tienen la Reina Valera, tienen los estadios, creo un estadio mide como 500 metros, así que debe decir algo así como 10 o 12 estadios. Si no, disculpen, no se me da mucho. 30 estadios, ok, bien. Lo que debe sorprendernos es que Jesús no va inmediatamente. Más bien, lo que me sorprende es que no fue inmediatamente. Dejó que lucharan un tiempo, dejó que se fatigaran, dejó que vieran que ellos no estaban resolviendo la situación. Marcos dice que era la cuarta vigilia de la noche, lo cual, según los estudiosos, debe ser entre las 3 y las 6 de la mañana. O sea, llevaban un buen rato luchando. Y es otra realidad de las personas de hoy. No nos gusta esperar. No nos gusta esperar las promesas de Dios. Dios, tú dijiste que si medito en tu palabra y te amo, todo va a prosperar, así que este negocito de seguro mañana me hará millonario. No, David preguntó, Señor, ¿por qué tardas tanto en contestarme? Y nosotros también muchas veces seguramente nos hemos hecho esa pregunta, ¿por qué tardas tanto? Pablo sabía esto y escribió en Roma, a los romanos, sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza, es decir, fe. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, la prueba que Dios permite que sea larga, la prueba que Dios permite que sea sorpresiva, no nada más es la prueba. Tiene todas estas secuencias. Las vuelvo a leer. El sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. ¿Y cómo falta carácter en nuestra sociedad estos días? Todos se dejan llevar por cualquier moda. Ahora, en cuanto al tiempo, Pedro se da cuenta de una cosa. Cuando el resultado de lo que obtengo vale la pena, y de hecho creo que todos entendemos esto, el tiempo que invertí valió la pena, se hace corto. ¿Sí? Cuando el resultado final es muy grande, es valioso, el tiempo parece corto. Y Pedro escribe esto y dice, y Pedro, recuerden, murió como mártir. Y después de que ustedes hayan sufrido, y él dice, un poco de tiempo. Y el resultado, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria, nuevamente la palabra, llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Él ve esta restauración firme, fuerte y estable como un gran tesoro que todos debemos apreciar. Y obviamente tenemos que hacernos, que preguntarnos si seremos capaces de soportar las pruebas. Y nuevamente Pablo nos dice que Dios es fiel y que no permitirá que ninguna prueba sea superior a lo que podemos soportar. Y entonces, cuando el momento es lo oportuno, Jesús llega y los rescata. Y dice así a los agotados discípulos, seguramente empapados, sudando, cansados y paralizados por ver lo porque creían que vieron un fantasma, escuchan una voz familiar, una voz que ellos han escuchado muchas veces, contar historias, bendecir gente, regañarlos, ¿por qué no? Pero que siempre les traigo paz. Ellos conocen esta voz que nada más dice, no tengan miedo, que soy yo. Y ahora fíjense lo interesante, en el original, esta oración empieza con con la expresión, yo soy. La misma expresión que usó Dios cuando le habló a Moisés. Si me dicen que quién me envía, ¿qué les digo? Diles que yo soy. No están muchos de acuerdo en que esto es una afirmación divina, pero no debemos dejar de considerarla. Yo soy. Porque no mucha gente decía eso. Solamente Jesús. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar esto a nuestra vida? En primer lugar, después de escuchar la voz de Jesús, los discípulos se sienten aliviados. Los temores que los acosaban desaparecen y la actitud de ellos cambia radicalmente, como podemos ver en el 6:21. Dice, así que se dispusieron a recibirlo a bordo y enseguida la barca llegó a la orilla a donde se dirigían. Y entonces debemos aprender que no importa qué tan difícil parezcan las circunstancias, y muchas cosas ahora son difíciles. La economía, la inseguridad, la falta de recursos, la escasez de agua, los ataques a la familia, los ataques al cristianismo. Pero podemos compartir este mismo alivio y esta misma confianza porque estamos conscientes de que Jesús está con nosotros, de que Dios está con nosotros. Él nos ha llamado y nos ha enviado, como envió a sus discípulos, para que podamos aprender a depender de Él, a ponernos en zonas incómodas para que aprendamos que nuestras capacidades son limitadas, pero que las de Él son ilimitadas. Y podemos escuchar su voz suave que dice, yo soy, no tengas miedo. Yo soy, no tengas miedo. Podemos descansar porque sabemos que Él nos ha llamado. Él, si su llamado es cierto, Él nos va a sostener. Y solamente el Espíritu nos da esta confianza de que su llamado es cierto en cada uno de nosotros. Y Él ha prometido estar con nosotros siempre, siempre. Y de hecho, las últimas palabras, las últimas indicaciones antes de subir al pueblo fueron las siguientes que se encuentran en Mateo. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que ¿qué? Que estaré con ustedes siempre. ¿Estaré con ustedes siempre? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Puede que nuestra percepción sea como la de David, que creía que Dios se había alejado y no lo escuchaba. Puede que nuestra percepción sea como la de los discípulos que creen que están viendo un fantasma y que ya se van a morir. Pero Jesús está allí. Dios está allí. Dios está en el problema que cada uno de nosotros hemos enfrentado, que estamos enfrentando y que vamos a enfrentar. Y es una oportunidad para poner nuestra fe en Él. Es una oportunidad para conocerlo mejor. Así que pidámoslo diariamente, Señor, muéstrame el camino y ayúdame a seguirlo obedientemente, confiando en que nos vas a mostrar tu gran poder y tu gran misericordia. Vayamos pues con confianza, porque Él nos ha llamado y Él está con nosotros. Padre bendito, gracias por tu palabra. Señor, a veces nos da miedo crecer, es la verdad. No nos gustan las situaciones difíciles, es verdad. Pero tú nos has llamado y quieres, Señor, que seamos la luz del mundo. Que seamos, Señor, los que lleven tu mensaje de esperanza a un mundo perdido. Y para esto se requiere mucho valor. Nos has llamado a educar a nuestros hijos. Nos has llamado a estar en el trabajo en donde estamos. A vivir en una sociedad compleja, llena de violencia, llena de egoísmo. Y a veces pensamos que es más fácil ir con la corriente que mantener tus mandatos. Te pedimos, Señor, que nos des el valor para seguirlos, la perseverancia para permanecer, y la seguridad, Señor, de que la recompensa de conocerte mejor, de ser restaurados, es para siempre y para nosotros, tus hijos y tus hijas. En el nombre de Jesús. Amén.